Una de la tarde, un minuto, el Foro Económico Mundial que se realizará en Cartagena del 6 al 8 de abril. Camilo Trujillo. Jairo, Cartagena será el punto de encuentro de la élite empresarial del mundo con la realización del Foro Económico Mundial versión América Latina, evento que incluye como miembros a 1000 empresas más importantes del mundo. María Elvira Pombo, presidenta de ProExport, dijo que ya está todo listo para la realización del foro económico más importante que se haya hecho en Colombia. Está todo listo. Tenemos más de 600 empresarios de altísimo nivel viniendo a Cartagena, lo que nos garantiza con seguridad una nueva sorpresa de toda esta gente llegando a ver una realidad diferente de Colombia. La ciudad está lista, Cartagena se ha preparado bajo el liderazgo de la alcaldía con mucho esmero y con mucho cariño para recibir este foro tan importante que, como lo he mencionado en otras oportunidades, considero que es el foro más importante que desde el punto de vista económico se haya recibido en el país. En el Foro Económico Mundial estarán presentes los jefes de Estado de Guatemala, República Dominicana, Barbados, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Panamá, junto con el de Colombia. De los 550 asistentes se suma el total de invitados por el foro. Se destaca la presencia de más de 100 representantes de compañías de Estados Unidos. Y hoy se